misterio de las almas perdidas. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. La boca estaba más roja que nunca. Sobre sus labios había gotas de sangre fresca que caían en hilillos desde la esquina de su boca y corrían sobre su barbilla y su cuello, hasta sus ojos profundos y centellantes parecían estar hundidos en medio de la carne hinchada, pues los párpados y las bolsas debajo de ellos estaban abotagadas. Parecía como si la horrorosa criatura simplemente estuviese saciada con sangre. Yacía como una horripilante sanguijuela, exhausta por el hartazgo. Fragmento de la novela Drácula, de Bram Stoker, 1897. Desire, evil legend, the devil never dies. Rising. cuando las penumbras acechan la claridad, los lúgubres sonidos imploran despertar. El misterio de las almas perdidas, todos los lunes desde las 21 horas. Por el misterio de las almas perdidas.blogspot.com. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Muy buenas noches, merodeadores nocturnos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Misterio de las Almas Perdidas. Hoy nos reunimos a las llamas del aquelarre número 61 de este programa que se emite semanalmente de manera online los días lunes a partir de las 21 horas por Rapsodia Metal Radio, www.rapsodia.com.ar y también en simultáneo a través de nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Además, cada programa es retransmitido durante toda la semana mediante las emisoras de Montre Radio, Nación Extrema, Radio Net, Metal Corrosivo, Avanzada Metálica, FM Schenker, Las Heras Extremo, CD Music Radio, Radio El Viejo, Heavy Metal Mansion y Radio Under. También pueden escuchar esta emisión y todas las anteriores a través de Spotify, iVoox y Mixcloud. Los invitamos, como siempre, a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Allí vamos posteando las portadas de cada uno de los discos que van pasando por el programa. Pueden dejar allí sus opiniones o comentario acerca de lo que está sonando. Abrimos esta emisión número 61 escuchando heavy power metal alemán de la mano de Mystic Prophecy, banda ya con una digna trayectoria de 2 décadas, ya que se fundaron en el año 2000, siempre bajo el liderazgo de Roberto Dimitri Liapakis, el muy buen cantante que tiene el grupo. Durante todos estos años, Mystic Prophecy ha cosechado 10 discos de estudio, ofreciéndonos heavy power metal de primera calidad. Este año trajeron al mundo su nueva producción titulada Metal Division, el cual vio la luz a comienzos de este año, en el mes de enero, mediante el sello inglés Rock of Angel Records. Contiene 11 canciones bien potentes y llenas de melodía, como el tema que elegimos para detonar esta emisión, titulada Drácula, ya que esta noche vamos a contar brevemente la historia de Vlad Dracul III, más conocido como Vlad el Empalador, el sanguinario príncipe de Valaquia, y la figura que inspiró la obra maestra de Bram Stoker, Drácula, la leyenda del vampiro más famoso de la historia. Pero antes de hablar de Vlad Dracul III, vamos a seguir escuchando discos de este 2020. Hoy el programa está bastante cargado de nuevas producciones, ya que el año está terminando y hay mucho material de calidad para compartir. Además, vamos a tener un bloque Brothers of Metal con una tremenda banda nacional que también editó disco este año. Lo que sigue a continuación es lo nuevo de los Doomers norteamericanos Paul Beard. Esto se titula Statis. El Misterio de las Almas Perdidas. Producción y conducción, Mauro M. Villanueva. Pasaban los americanos Paul Weir con todo su doom metal que emerge desde las entrañas del blues, el rock psicodélico y el heavy metal más primitivo. Lo que escuchamos fue Statis, tema perteneciente a su flamante álbum Forgotten Days, editado el pasado 23 de octubre. En un año glorioso para el doom metal, con discos impresionantes como el de Paradise Lost, el de Sorcerer, el de My Dying Bride o Spirit Adrift, que presentamos la semana pasada, entre tantos otros, este nuevo trabajo de Paul Weir también se postula entre las mejores producciones del año. Una banda que nació en el año 2008, en el pueblo de Arkansas, Estados Unidos, fundada por dos compañeros de universidad, Brett Campbell, voz y guitarra, y Joseph Rowland, bajo, sintetizadores y segunda voz. Editaron hasta la fecha 4 discos de estudio: Sorrow and Extinction del 2012, Foundation of Burden del 2014, Heartless del 2017 y este Forgotten Days, debutando con la enorme discográfica Nuclear Blast. Siempre con un estilo basado en la música de antaño, con producciones que dan la sensación de estar escuchando un disco de comienzos de los 70s, pero sumando también sintetizadores y efectos que los hace también sonar modernos. Un discazo de Paul Weir, con 8 canciones muy emotivas y llenas de matices que van a cautivar a todos los amantes del género. Y seguimos presentando nuevos discos, y es el turno de traer al programa el bestial nuevo trabajo de los suecos Necrophobic, una banda que despliega una calidad y un abanico de melodías oscuras inagotables. Se formaron en 1989 en la mítica ciudad de Estocolmo, liderados por su bajista y fundador Joakim Sterner y por David Portland, un tremendo guitarrista que falleció en el año 2013, quedando de esta manera Joakim Sterner como figura principal de Necrophobic. Debutaron en el 93 con el disco The Nocturnal Silence, y desde entonces nunca han parado de lanzar discos. Siempre respetando su híbrido Black Death Metal, el grupo llega a este 2020 presentando su noveno álbum de estudio, y para ello no anduvieron con vueltas. Vuelven a gatillar un tremendo disco cargado de oscuridad y malevolencia. El mismo se titula Down of the Damned. Salió a través del sello Century Media el pasado 9 de octubre y contiene 10 canciones del más alto nivel, con toda la calidad que caracteriza a las bandas suecas. Vamos a presentar la nueva criatura de Necrophobic, Down of the Damned, escuchando Tartaria Winds. Estás en las Islas Extremo. 96.9 MHz. Desde la ciudad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, Radio Net 107.7. Busca en Play Store la aplicación Radio Net 107.7 y escúchanos desde tu móvil. La única radio de rock y metal en la región, Radio Net. Al final del dial y lejos de la monotonía. Steel is strongest, so say we all. Aquí permaneceremos por siempre, hasta que nuestro reino sea uno. Hermanos del metal, estamos luchando con el poder y el acero, luchando por el metal, metal que es verdadero. En el misterio de las almas perdidas, Bloque, Brother of Metal. Saludos gente, aquí les habla Ulises, vocalista de la banda Matarte, y quiero mandarles un tremendo saludo a todos los oyentes del Misterio de las Almas Perdidas. Les cuento que hace poco salió editado nuestro último disco, Sangra Maldad Eterna, de la mano de Air Records, y que ya estamos trabajando en material nuevo para un próximo disco. Ahora los dejo con una canción que a mí en particular me gusta mucho, porque pienso que refleja bastante de la personalidad de la banda. La canción se llama Vocare Pulvere. Saludos a todos. Yeah. perdidas. Un nuevo bloque Brothers of Metal pasa por el misterio de las almas perdidas. Esta semana quien deja su huella es Ulisse Kalilek, la voz de la gran banda Matarte. Un trío nacido en el año 2013 en la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Apuestan por un estilo bastante variado que va desde el black y el death metal hasta el doom. Llevan editados hasta la fecha 2 discos de estudio, Ellos deben morir del 2015 y Sangra maldad eterna, lanzado en junio de este año. Lo que escuchamos, presentado por Ulises, fue Vulcare Pulvere, tema que pertenece al último disco editado por la banda, Sangra maldad eterna. Una obra que seguramente va a estar entre lo mejor del año dentro de la escena del metal extremo argentino. Ulises, muchas gracias por la buena onda y por tu paso por el programa. Un fuerte abrazo. El misterio de las almas perdidas. Mitos, historias y leyendas fundidas en densas melodías. Relatos espeluznantes. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Lo que acabamos de escuchar es un breve fragmento de una escena de la mítica película Drácula de Bram Stoker. Sin lugar a dudas, uno de los mejores films basados en la novela de Drácula, estrenada en 1992 y dirigida por Francis Ford Coppola, ya que llegó el momento de contarles resumidamente la historia del verdadero personaje que inspiró al célebre escritor irlandés Bram Stoker para crear la figura del vampiro más famoso. El príncipe Vlad Draculia III nació en Transilvania en 1428 como Vlad Tepes, pero pasaría a la historia como Vlad el Empalador. Fue el hijo segundo del príncipe Vlad Dracul y hermano de Vlad Draculia III. En el año 1456 se convirtió en el príncipe de Valaquia, actualmente una región del sur de Rumania. Fue el gobernante más importante de la historia de Valaquia y un prócer nacional de Rumania. Vlad III fue uno de los gobernantes más despiadados que ha visto la humanidad. Repudiaba y castigaba brutalmente a todos aquellos que quebrantaban la ley, aquellos traidores o enemigos de su gobierno, ladrones, adúlteros y todos aquellos que desobedecían las leyes. Luchó contra cada una de las invasiones a sus tierras, por la independencia de su país y por todas las causas que de alguna manera favorecieran los intereses de Valaquia. Para algunos, fue un príncipe honorable y lleno de gloria, un heroico gobernante que lo dio todo por su nación. Pero para otros, fue un hombre sanguinario, un monstruo cruel y violento que adoraba asesinar lentamente a sus prisioneros. Cuentan las crónicas de su época que Vlad III era un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de los casos, mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se lo conoce desde el siglo XVI como Vlad el Empalador. Las fuentes apuntan a que Vlad III llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terroríficas advertencias para todos aquellos que intentaban actuar contra su gobierno. Uno de los actos más conocidos de su ensañamiento por el brutal castigo lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que Vlad III hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros, demostrando ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. Y estas son solo algunas de las sádicas historias que se cuentan sobre el príncipe que inspiró a Bram Stoker para darle vida al vampiro por excelencia. En el año 1462, el príncipe Vlad fue derrotado en una emboscada a mano de los turcos. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Año 2015, la banda australiana de power metal Black Majesty incluía en su álbum Cross of Thorns una canción dedicada a la historia de este histórico personaje. Con ustedes, Vlad el Empalador. Oh, Seguí escuchando demontreradio.com.ar. Estás escuchando Radio El Viejo, desde Banda, Misiones, República Argentina. Seguimos en El Misterio de las Almas Perdidas, emisión número 61, que entra en un nuevo bloque de nuevas producciones. Vamos a presentar dos discos de una calidad insuperable. Cada uno tranquilamente puede estar entre lo mejor del año en su género. Empezamos con Dead Doom Metal Gótico, presentando a uno de los máximos referentes de esta disciplina, los suecos Draconian, que el pasado 30 de octubre pusieron a la venta mediante el sello Napalm Records Under a Godless Veil, Bajo un Velo Sin Dios, su sexto disco de estudio. Una banda ya con más de 25 años de carrera, liderada siempre por el cantante Anders Jacobsson, y que vuelven a la escena tras 5 años desde su última producción. La calidad y el sonido de esta banda es impresionante, siempre desde su lugar de confort, ofreciendo melodías oscuras, desgarradoras y llenas de melancolía. La propuesta para este año sigue siendo la misma, pero el resultado es cada vez mejor. Personalmente, este es un género que me apasiona y que disfruto mucho, y más con discos tan exquisitos como este. La voz fantasmal y frágil de la señorita Heike Langans me parece la mejor que ha pasado por esta banda. Recordemos que se unió a Draconian en el año 2013, reemplazando a otra gran cantante como Lisa Johansson. Uno de mis discos preferidos para este 2020, este Under a Godless Veil, que desborda romanticismo, pesadez y esencia gótica. Lo presentamos escuchando Lustrous Heart, con ustedes Draconian. We'll be right back. las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Acaba de pasar lo nuevo de los suecos Draconian y seguimos presentando nuevos lanzamientos. Y si hay una banda de heavy metal clásico que ha envejecido con todas las luces encendidas y que sorprenden con cada nuevo disco, son los californianos Stryper, un grupo legendario ya con más de 35 años de trayectoria y con más de una decena de discos editados. La banda que ha cautivado a la escena del heavy metal a mediados de los 80s, primero por su calidad, segundo con sus líricas religiosas y tercero con su imagen, siempre de negro y amarillo. El pasado 4 de septiembre, los hermanos Sweet pusieron en las calles Even the Devil's Believes, Incluso el Diablo Cree, su 13º disco de estudio, lanzado a través de la discográfica Avalon, compuesto de 11 canciones del más poderoso heavy metal, dando cátedra de lo que es adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia de la banda. Resulta un poco paradójico que en este programa, en el que solemos hablar de paganismo y demonología, les diga que este álbum de white metal, hasta el momento, me parece uno de los 3 mejores discos de heavy metal del año. Pero cuando hagamos el repaso final con las mejores producciones del ciclo 2020, les aseguro, amigos, que este Even the Devil Believes de los americanos Stryper ya tiene su boleto comprado. Lo vamos a presentar escuchando una canción con un Michael Sweet glorioso en las voces y un trabajo de guitarras brillante de parte de Osfox. Esto se titula Do Unto Others. Thank you. misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Seguimos en el misterio de las almas perdidas, emisión número 61, que ya entra en su último tramo, el bloque que dedicamos a las efemérides. Vamos a recordar dos discos que han hecho escuela y que en estos últimos días estuvieron de aniversario. El primero de ellos nos vuelve a llevar a Suecia por cuarta vez en esta emisión, porque una obra maestra del metal neoclásico estuvo celebrando el pasado 4 de noviembre sus 34 años de vida. Estoy hablando del Essential Trilogy del genio Yngwie Malmsteen de 1986. Tercer disco en su carrera como solista, que contó con una formación de lujo, con un todavía desconocido Mark Bowles en la voz, el tecladista Jens Johansson, su hermano Anders Johansson en la batería y el inigualable Malmsteen haciendo rendir a sus pies, o mejor dicho a su guitarra, a todos los adoradores del heavy metal, además haciéndose cargo del bajo en este álbum. Creo que no existe una sola persona que se considere devota de la música pesada que no disfrute escuchando esta gema, compuesta por 9 canciones memorables, directas pero a la vez llenas de virtuosismo y melodía. Hoy vamos a recordar al fantástico Trilogy de Yngwie Malmsteen, a 34 años de su lanzamiento, escuchando Fury. Remember wisdom is no te vayas. El misterio aún sigue sin resolverse. Ahí pasaba Malmsteen y los 34 años de Trilogy. Y ya entramos en el final de esta emisión número 61 del Misterio de las Almas Perdidas. Vamos a presentar la última efeméride de esta semana que vamos a recordar. Antes, como siempre, el sincero agradecimiento a todos ustedes, los que estuvieron del otro lado acompañando la transmisión. Espero hayan pasado un lindo rato. Agradezco también a Ulises de Matarte por su paso por el bloque Brothers of Metal y también a todas las emisoras que nos guardan un lugar en su programación semana a semana. El punto final de esta noche lo vamos a poner con los inoxidables Motorhead, ya que ayer, 8 de noviembre, se cumplieron nada más y nada menos que 40 años desde la edición de una de sus obras cumbres, el inmaculable Ace of Space de 1980. Por supuesto, con el gran Lemmy Kilmister en bajo y voz, Eddie Clarke en guitarra y Phil Taylor en batería, fue el trío que pasaría la historia después de grabar esta obra. Y de esta manera los dejo, amigos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias a todos por el aguante de siempre. Con ustedes, Motorhead y los 40 años de Ace of Space. Suena el As de Espada. En la próxima emisión, esto fue El Misterio de las Almas Perdidas. Goodbye.